El mal está en nuestros corazones. No es cuestión ideológica ni un par de sesiones, ni de derecha, ni izquierda, ni centros. Vive, no entendés. ¿Qué culpa tiene Dios? Del no te metas, de tus mayores, de la farsa de estos doctores, borrachos de poder. Esto no es del cielo, este dolor no es nuevo. Son corazones muertos que no se atreven a amar.